Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos, en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. La información deportiva de Federico Buisán es una presentación de La Nave, cargopostal.com. Entrega en 24 horas, más de 180 agencias en todo el país. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, ¿cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Bien, bien, acá se viene el fin de semana y se viene la información de Federico Buisán. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a hacer un poquito de repaso también de una semana que tuvo la clasificación de Peñarol y de Danubio para jugar grupos de Copa Sudamericana. Lo de Peñarol fue contundente, 4-0, con un despliegue brutal de Arezzo, confirmando el gran momento de arranque de año de Peñarol. Lo de Danubio, Defensor, mucho más apretado. Es más, me gustó más Defensor Sporting, pero lo ganó por penales Danubio. Y bueno, los dos equipos van a participar en los grupos de Copa Sudamericana. El sorteo de la Sudamericana y de la Copa Libertadores es el 27 de marzo, lunes, así que ahí vamos a conocer a los rivales. En estas últimas horas, por ejemplo, clasificaron para jugar Copa Sudamericana equipos que tienen técnicos uruguayos. El Loco Abreu como técnico, César Vallejo de Perú, clasificó. Anoche clasificó también Jorge Fossati en su nuevo equipo, el Universitario de Perú. Así que buenas noticias. Y recordar que la Sudamericana, cuando empiecen ahora los grupos, aparecen 6 equipos de Argentina y 6 equipos brasileños, más los que clasificaron en forma directa. Y después también en la Sudamericana se integran equipos que vienen de la Copa Libertadores, los que son los terceros de la Copa Libertadores. O sea que en ese aspecto también hay un crecimiento de la competencia. Así que bueno, vamos a esperar los próximos días porque estará el sorteo y ahí vamos a conocer los rivales de los equipos uruguayos. Y a nivel local, sí. Fecha número 6 del torneo de apertura que arranca hoy en Fray Bentos, La Luz y Cerro Largo. La fecha se va a dividir entre viernes, sábado, domingo y lunes. Y hoy tenemos un solo partido en Fray Bentos, La Luz, Cerro Largo. Mañana sábado, Wander Plaza y Nacional Boston River. Nacional anuncia un cambio, la presencia de Lozano por Zavala. Cándido pasa a jugar como volante externo. Nacional viene de un empate con Cerro, necesita ganar porque Peñarol le ha sacado diferencia. El domingo 9:45 Danubio Cerro, 5 de la tarde Fénix Racing, 8 de la noche campeón del siglo Peñarol con Montevideo City Torque, Peñarol con todo el equipo titular que jugó el otro día. La duda es si juega Lucas Hernández de 6 o va Valentín y juega Méndez de titular, pero el resto sería el mismo equipo. Y el lunes tenemos a las 5 de la tarde River y Deportivo Maldonado en el Saroldi y a las 19:30 Defensor Sporting Liverpool. Así que eso respecto a la actividad local que tiene un único líder que es Peñarol. Defensor Sporting y Liverpool, ¿a qué hora juega? 19:30. 19:30. Sí. Bien. Después, otro tema, bueno, esta semana se confirmó que Uruguay de vuelta va a ser sede de la final de la Copa Sudamericana. Uh-huh. Esta Copa Sudamericana que yo recién te daba detalles. Bueno, la final de vuelta se hace en nuestro país el 28 de octubre, Estadio Centenario. Y ahora lo que está estudiando la AUF es saber si hace obras pesadas, ya pensando en que Uruguay puede hacerse el 2030 o hace retoques de alguna obra puntual para dejar al estadio en mejores condiciones para esa final del 28 de octubre. Pero eso ya está confirmado y bueno, en las próximas horas se va a saber un poco el plan, te diría, en los próximos 10 días de remodelación que puede tener el Centenario. Hoy hablé con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, y bueno, me confirmó que hoy se reúne con el presidente Ruglio para limar un poquito asperezas, para saber si Peñarol va a estar en el Ejecutivo. Me confirmó que en abril va a nombrar el técnico de la selección, que su candidato sigue siendo Diego Alonso, el de su confianza, el candidato número uno, pero bueno, lo tienen que cerrar para que asuma en mayo. La idea es que el nuevo técnico asuma en mayo. Es Alonso, pero la negociación no está terminada ni cerrada y quiere tener alguna conversación más. Y en esto del fútbol, que siempre es dinámico, hay que esperar a ver si en definitiva aparece algo diferente en las próximas horas. Eso es importante señalar. Después, bueno, tenemos fecha de la B, que arranca hoy la fecha de la B. Hoy juega la gente de Atenas de San Carlos, acá en Montevideo, en el Palermo. A las 5 de la tarde, Progreso con Atenas de San Carlos. Mañana sábado, Rampla, Uruguay, Montevideo, Sudamérica, Albion. Y el domingo, Cerrito, Tacuarembó y Rentista Juventud. Y después, bueno, mucho fútbol internacional. Ayer jugó Pelistri, hizo una jugada de gol, el cuarto del United que le ganó al Betis, jugó 8 minutos. Ayer el Sporting Lisboa empató con el Arsenal 2-2. Por ahí pasa lo más destacado del fútbol internacional en un fin de semana que, por ejemplo, mañana de mañana tenemos actividad. Juega el Liverpool de Darwin Núñez a las 9:30 de la mañana. Juega Real Madrid de Fede Valverde y Álvaro Rodríguez a las 10 de la mañana con el Español. Juega el líder del fútbol italiano, el Napoli, a las 2 de la tarde. Juega el Manchester City 2:30 de la tarde. El domingo de tarde a las 5 juega el Barcelona. El domingo de mañana juega el Manchester United con el Southampton. Y bueno, juega el puntero Arsenal. Así que bueno, hay mucho fútbol el fin de semana, como siempre, como elementos atractivos para esperar a ver noticias de jugadores uruguayos en las próximas horas. Federico, volviendo un poquito a lo que hablabas del centenario y de la UF, esta situación de las obras y de bajar el nivel de la cancha y todo esto, ¿se disparó como consecuencia de la decisión de Conmebol de que se juegue la final de la Sudamericana acá? ¿O era un tema que ya se venía manejando pero que no había tenido tanta exposición pública? No, se venía manejando pero no había apuro. O sea, porque el Mundial es en el 2030. Sí. ¿Cuándo se define la sede, si la dan a Uruguay? Es en el 2024, es el año que viene. Uh-huh. Entonces, que el estadio necesita cambios en su estructura. Hay que bajar la cancha casi 4 metros para que el estadio pueda tener mayor capacidad de público y llegar a un aforo de 80.000 personas. O para eso tenés que hundir la cancha 4 metros. Disculpame, porque escuché algo y me resulta interesante que vos lo expliques. Aumenta la capacidad no porque se amplíen las tribunas, sino porque hay partes de las tribunas que hoy quedan a nivel de cancha y que no se usan. Y que no se usan, que no se venden entradas. Y bueno, los taludes, las plateas. Claro, claro. No se venden entradas. Y si vos esas plateas después las haces tipo tribuna, si vos la cancha se hunde y ahí vos generás todo, más ubicación atrás del arco, bien, en los costados, podés llegar a 20.000 personas, que es lo que están planteando como aumento del aforo. Por eso hay que hundir la cancha. ¿Esa es una condición de Conmebol? No. ¿O una decisión de la AUF? No, esto sería una decisión de la FIFA. De la FIFA. Para que Uruguay pueda tener la final del Mundial del 2030. Ah, bien. Vos lo que podés es esperar al 2024 y si te dan el Mundial, hacerlo. O podés aprovechar esta final de Sudamericana, que Uruguay es candidato a organizar la Copa América del 2028. Y de alguna manera, para presionar esa designación, decir, la del 2024... Decir, bueno, muchachos, miren que nosotros ya empezamos las obras para el Mundial 2030. O sea, vos le estás mandando el mensaje a FIFA, estamos bajando la cancha, estamos armando el estadio para capacidad de 80.000 personas porque tenemos la intención de ser la sede. Entonces, bueno, esa es la discusión que tiene hoy Uruguay, porque también hay un costo atrás de todo esto. 5 millones de dólares valdría esa remodelación de bajar la cancha. ¿Y quién pone esa plata? Y bueno, esa plata la puede poner, obviamente Conmebol puede poner algo producto de la final de la Sudamericana. FIFA va a tener que poner, si el día de mañana se confirma, el país la tiene que poner, CAFO, la AUF, entre todos. Hay que hacer ahí fondos. Entonces, por eso no es una decisión tan fácil de resolver. Yo no creo que se baje la cancha ahora, porque no dan los tiempos, porque ahora se viene el invierno, porque vos en el invierno pueden venir lluvias, que es lo que el país precisa. Ahí estás moviendo tierra, excavando para abajo muchos metros en todo el estadio. Esto hay que hacerlo planificado. Para mí no es para hacerlo ahora. Es más para hacerlo el 2024, no 2023. Y aparte, vos para eso tenés que cerrar el estadio. Y el estadio ya tiene fechas comprometidas de espectáculos musicales. Entonces, vos esas cosas tenés que hacerlas con cierta seriedad. Entonces, me parece que las ideas que hay ahora son más Tribuna América, Tribuna Olímpica, hacer otras cosas, más palco, más mejorar algunos lugares, baños, butacas en las tribunas. Creo que eso se puede hacer. Hoy me hablaba el presidente Yacem, que es el que se encarga de la obra, me hablaba en definitiva de repente techar la América, techar el estadio, todas cosas que se pueden llegar a dar y que, bueno, de repente pueden cambiar bastante la fachada también del estadio, ¿no? Bien, yendo a lo de las autoridades de la AUF, más allá de si Peñarol tiene o no representante en el nuevo Consejo Ejecutivo, ¿se manejan ya otros nombres para integrarlo? No. No, porque el presidente Alonso insiste en que sea el doctor Gastón Tealdi el candidato. No. Estoy hablando de los demás integrantes del Consejo, sin ser lo de Tealdi. Bueno, va a seguir Lanfranco, que ya estaba, va a seguir Matías Pérez. por lo menos esa es la intención. Este, Balbi llega por H, Monsegui llega por grupos así del fútbol amateur y de OFI en representación de ONFI, y falta definir quién va a representar a los clubes profesionales en lugar de Casales. Bien, y el caso de Tegaldi, ¿puede llevar a que, si no es él, Alonso decida no darle un lugar o un cupo a Peñarol en el Consejo Ejecutivo? Puede perfectamente sí decidir eso. ¿Y es una, es una decisión del presidente, no es de Peñarol el cargo, y mucho menos que Peñarol no lo votó al presidente. Es un cargo de confianza. El presidente de la AUF puede poner tres personas aparte de él para tener ventaja en el Ejecutivo, para tener mayoría y poder gobernar. Entonces, esos cargos son, hoy él los decidió, la cuota femenina, que sería Lanfranco, y Nacional y Peñarol. Pero Nacional sí, porque lo votó, lo apoyó, y él está de acuerdo en el nombre de Balbi. En Peñarol, a él, Peñarol no lo votó, no solo que no lo votó, sino que lideró la contra, y encima le quiere sacar a su único hombre de confianza, que es Tegaldi. Yo creo que si no es Tegaldi, es muy difícil que Peñarol esté representado en el Ejecutivo. Bueno, nos hemos enterado, por lo menos yo me he enterado de cosas muy interesantes. Gracias. Gracias. Un abrazo, saludos, buen fin de semana. Seguimos charlando el lunes. Lo mismo para ti. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.